Arcadia te da la hora. La radio te informa la hora. 9:01. Emisora afiliada a la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA. En el dial, Arcadia, Stereo 97, la número uno. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me des. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi Si los ojos reflejan el alma, los espejos reflejan la vida. Reflejan tu felicidad, reflejan tus miedos, reflejan cuando sufres violencia. Los espejos te reflejan, tú reflejas tus derechos. La Ley Integral 348 sanciona todo tipo de violencia contra las mujeres. Si sufres violencia, denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Dale vida a tus derechos. La Ley 348 nos hace un país que avanza hacia la equidad. La ley